contaba mi mamá cuando era chiquita, sí, como un chupetín. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Y tengo dulzura para darte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Y tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Blues cortito ya empezó. Blues cortito terminó. Blues cortito ya empezó. Blues cortito.